quedamos con los muchachos para una noche de farra. Quisimos dar serenata, no trajimos la guitarra. Nos fuimos a una milonga, fue una metida de pata. Nos volvimos de la puerta porque nadie trajo plata. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Preguntó el negro Zapata. Podemos ir a mi casa, dijo el amigo Zavala. Me parece muy correcto, dijo el negro Tortuga, a comernos un pollito con ensalada y lechuga. Al tomarnos un vinito empezó la discusión. A la hora de servirse cada uno su porción. Yo quiero la lista para mí, no, no, no. Yo quiero una patita también, todo para mí. Tengo mucho hambre, vamos, vamos, no sean así. Claro, pedacito para mí, dame, dame, dame, no quiero así. Atención, vamos a hacer una cosa. Para evitar discusiones, dividimos el pollo de acuerdo al nombre de cada uno. ¿Les parece bien? ¡Sí! Yo soy el negro Zavala. A usted le toca el ala. Yo me llamo Zapata. A usted le toca la pata. A mí me dicen tortuga. Le toca la pechuga. Y yo me llamo Pirula, pero a mí no me gusta el pollo. ¡Ay! No seas malo. Vos me ofreces una cosa. Bueno, vamos a retornar entonces a la letra para que no se olviden, ¿eh? Repetimos, dividimos el pollo de acuerdo al nombre de cada uno. Aquí va, atención, ahora sí, ahí va para ustedes el piro nuevamente. ¡Sí! Yo soy el negro Zavala. A usted le toca el ala. Yo me llamo Zapata. A usted le toca la pata. A mí me dicen tortuga. Le toca la pechuga. Y yo me llamo Pirulo, pero a mí no me gusta el pollo.